Calaix de llibres, amb Violant Muñoz. I com no, aquestes trompetes donen la benvinguda a la nostra entrevista d'avui, que avui és la Lía Pareja, autora de La sombra de la sospecha, publicat per Parnàs Edicions. Buenas noches, Lía, bienvenida a nuestro cajón. ¿Cómoda? Tengo el placer de conocer a Lía gracias a una red social en Facebook que ha abierto muchísimas puertas tanto a autores noveles como a editoriales independientes para poner puentes de comunicación y de difusión. Además, hemos coincidido este año en la Día de San Jordi con dos carpas contiguas en la Rambla Cataluña, hecho que nos ha permitido acabar de cuadrar la entrevista de hoy. Lía, ¿qué hace una chica como tú en un mundo de letras como este? Pues mira, lo que hago es escribir. Me encanta y no concibo la vida sin hacerlo. ¿Pero te has formado como escritora? ¿Has hecho talleres, charlas de autores antes de ponerte a escribir o es una vocación innata? Pues la verdad es que no, no he hecho ninguna formación. Escribo desde que era muy jovencita. Mis primeros escritos fueron poesía, que me encantaba escribir, y una noche me dije, voy a escribir un libro. Cogí una libreta, un bolígrafo, y de ahí salió mi primer libro, que no creo que lo conozcas para siempre. No, la verdad es que no he tenido el placer de leerlo. Porque además, no sé si esta, La sombra de las sospechas, es tu primera obra publicada. Sí, es mi primera obra publicada. Ah, correcto, sí. Iba a decir yo, es que igual se me han pasado algunos deberes, pero no, yo juraría que no había visto nada antes. No, que va, es la primera. Pero con tanto maremoto literario llega un momento en que yo también me despisto, ¿eh? Oye, pues me ha sorprendido muchísimo que digas que no has tenido formación como escritora, porque a ver, aunque hayas leído un libro que se titule Para siempre y que no hayas publicado, ¿es que el proceso de edición te ha cambiado mucho el manuscrito o es que tú llevas lo de escribir en los genes? Yo el primer libro, digo, fue el Para siempre, pero no lo he llevado a ningún sitio, ¿eh? Lo escribí para mí porque es que me encanta escribir y bueno, siempre he escrito para mí, ¿no? Y después ya de terminar ese libro, empecé a escribir pues el de La sombra de la sospecha y pensé, este sí que lo voy a publicar. Y bueno, y llegó en el momento oportuno. ¿Cómo ha sido la experiencia de publicar? Pues muy bonita, la verdad es que muy bonita, porque era mi gran ilusión publicar. ¿Te sientes tratada, bien tratada por el público? Sí, lo que pasa que bueno, que cuando es una escritora novel, pues cuesta llegar a todo el público, ¿no? La verdad es que es un mundo muy difícil. Oye, te voy a decir una cosa, un libro, y te hablo desde el punto de vista de editora, tarda un año en posicionarse en el mercado. Y tarda un año siendo una editorial conocida con medios de comunicación y de promoción y siendo un autor conocido. Pues imagínate, si además somos editoriales independientes, minúsculas y con autores noveles, el que solamente llegue a 500 personas ya es casi casi milagroso. Porque como decía nuestro compañero Manel Saavedra, el 45% de la población española no lee. Y es un porcentaje muy alto, lamentablemente. Entonces, dices, ostras, si entre que los que hay la mitad no leen y la otra mitad no me conoce, pues llegas al 25% y la verdad es que es milagroso. Para centrar a nuestros oyentes en la obra, déjame hacerles una pequeña sinopsis. Muy bien. Alba Valverde és una jove dissenyadora d'èxit que veu perdre el control de la seva vida després d'una sèrie de successos que s'esdevenen al seu voltant. Anònims, amenaces, assassinats, violacions, mentides, traïció. S'estreny el setge cada cop més fins a convertir-la en presonera d'una ombra que la guaita, però que roman intangible en l'anominat. Marc Castillo, inspector de policia del districte de Barcelona, es fa càrrec del cas, però no podrà evitar implicar-se emocionalment més enllà de l'estrictament professional. L'emoció, la intriga i l'amor són presents en aquesta novel·la de misteri. Bien, creo que es que nos encontramos en delante de un thriller de, bueno, de todas, todas. ¿Era tu intención escribir un thriller, o sea, una novela policíaca con tintes negros? La verdad es que sí que tenía claro que quería que fuera una novela de misterio policíaca. Sí, lo tenía claro desde el principio. Sí, pues a mí mira que como primeriza, por decirlo de alguna manera, una de misterio así, un thriller, es complicado, ¿eh?, de escribir. Sí, es complicadillo. Bueno, no sé, a mí me fue surgiendo, ¿no? No sé, para mí no fue complicado, lo hice tal y como surgió, pero bueno, que sí que es complicado, ¿verdad? Lía, que lo ibas en los genes, lo de escribir, que es que si no, no se entiende. Muchas gracias. ¿Los personajes los tenías ya perfilados o han ido apareciendo y cogiendo cuerpo, como suele decirse, según los escribías? Pues sí, han ido tomando forma según iba escribiendo. ¿Qué tipo de documentación has buscado para construir la obra? O sea, has visto, porque a ver, evidentemente un thriller te tienes que haber leído casos casi de sucesos, tipo el caso. Nada. No demasiada, lo que pasa es que yo leo mucho, me encanta leer, igual que me encanta escribir, me encanta leer, leo de siempre, yo recuerdo siempre haber tenido un libro en mis manos, ¿no? En mi casa eso siempre, mi padre siempre ha estado leyendo novelas, mi madre también siempre ha leído, o sea que siempre lo he visto, ¿no? Pero documentarme solamente en lo que no sabía, me he documentado en libros de medicina porque hay una autopsia en el libro y tenía que saber exactamente los pasos a seguir, y en un libro de abogacía. Porque a pesar de que me encanta todo el mundo del abogado y que tengo muchas cosas ahí para hacerlo bien hecho, ¿no? Claro, para que tenga coherencia, ¿no? Que sí, eso es muy importante, ¿no? Que una historia tenga sea coherente con todo. Sí. Pero yo es que siempre he dicho que lo más fácil ahora sería escribir novela negra. Si supiese escribir, ¿eh? Porque viendo el Teledesgracias, la de las 3 de la tarde tienes suficiente. Tienes ahí una de material increíble. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de la Diada de San Jordi? ¿Qué vibraciones te ha aportado? ¿Crees realmente importante estar allí ese día? Sí, la verdad es que sí, la he percibido con mucha ilusión, como cada año, ¿no? A mí me encanta la Diada de San Jordi, es un día mágico, se respira ilusión en el ambiente, ¿no? Es, no sé, para mí todos los días son buenos para regalar un libro, pero el Día de San Jordi es como obligado, ¿no? La rosa, el libro, es la combinación perfecta. Lástima que este año haya caído como ha caído, pero claro, sí, ¿qué movías? ¿Qué movías, la Semana Santa o el San Jordi? Claro, es que celebrar San Jordi el 23 de junio no tiene sentido, pero claro... Es que era complicado, ¿eh? Era complicado. Además, yo te puedo decir que tú sabes que yo vivo en un barrio de Barcelona, en Sant Andreu, y allí extrapolaron la fiesta de Sant Jordi el día 23 al sábado anterior, y el resultado fue un mix increíble. Los que se pusieron a vender, los clientes no lo sabían, y cuando llegaron los lectores el día de Sant Jordi no había quien vendiera. No creo que repita la experiencia. Bueno, coincide cada muchos años, o sea que... Sí, pero bueno, la verdad es que este año, bueno, aparte de que se ha vendido la mitad por el tema de la crisis, ya. También se ha vendido menos de la mitad por un tema de que los que pasearon, bueno, tú lo viste como yo, hasta las 12 del mediodía, entre que amenazaba lluvia y demás, todos los que vinieron eran con cámaras al hombro para hacer fotos, es decir, turistas. Que haya mucho turismo, ¿no? Entonces... Y los turistas no van es que a comprar libros en una lengua que no conocen. O sea, a ver, yo me voy, yo qué sé, a China y no voy a comprarme una novela china. Pero la verdad es que a partir de las 12 la cosa mejoró. Algo que eché mucho de menos es que me desmontaran la parada a los escolares. Pero tú sabes que todos los años vienen todos los escolares de San Jordi, la parada da 40 vueltas. Sí. Pero la verdad es que al final la cosa aguantó, el día aguantó bastante sin llover, y conseguimos, pues eso, que hubieran unas relaciones autores-lectores buenas, que creo que es lo que todos perseguíamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tienes previsto hacer a partir de ahora? Pues estoy escribiendo otro libro. Bueno, yo siempre tengo cosas en la cabeza. Estoy escribiendo uno de relatos cortos, estoy escribiendo un relato largo, no sé si haré... un relato largo con los otros cortos. Después tengo en mente también escribir un libro con un escritor, con Philip Gentel, que es escritor también, y tenemos ahí algo, a ver qué hacemos entre los dos, que hace tiempo que lo tenemos en mente, y bueno, siempre tengo... ¿Siempre dentro del marco de lo que es el thriller de la novela negra o vas a cambiar de registro? Tengo... con Philip sería otra cosa que no voy a adelantar, y lo que yo estoy escribiendo... Sí, con lo cotilla que yo soy. Y la que yo estoy escribiendo sí que una es de misterio. Y las otras tienen también un toque, pero también tiene un toque romántico. Es una romanticona también en el fondo. Sí, bueno, a ver, te puede hacer romanticismo sin ser pasteloso, ¿eh? Ojo, cosa es esta, ¿cómo se llamaba esta señora que escribía tantísimas novelas rosas, que era abuela de la Lady Di? Sí. Claro, recuerdo el nombre, lamentablemente tengo la memoria de un pez, pero que tampoco hace falta ser pasteloso, se puede ser romántico y tener una novela de acción increíble. Exactamente, es que el amor, bueno, es del pan de cada día, es que a ver. ¿Cómo se enfrenta Lía Pareja a la temida página en blanco? Pues con mucha ilusión, porque cuando empiezo a escribir algo nuevo, sé que iba a crear personajes y que esos personajes van a formar parte de mí siempre, ¿no? Y entonces... lo hago con mucha ilusión, me encanta escribir historias nuevas. El principio me encanta, es lo que más me gusta del libro, cuando lo comienzo. ¿Qué hay de autobiográfico en tus obras? O sea, ¿qué personajes se llevan algo tuyo? Bueno, a ver, todos son inventados. Lo que pasa que algo mío los protagonistas siempre tienen, lógicamente, ¿no? Quien me conoce en este libro me dice, pues es que te veo a ti, ¿no? Cuando estoy leyendo, ¿no? Digo, no, dice que sí. Quizás que no siempre, el autor siempre deja ahí, ¿no? Su huella. ¿Y qué se lleva? ¿Qué me llevo? Pues me enriquezco. ¿Te enriqueces? Sí, me enriquezco mucho porque hay cosas que nunca podré hacer y a través de los personajes las hago. es una doble vida, sí. Y en este caso perversa por el thriller. Lía, hay muchísimos oyentes que les gusta escribir y que no saben cómo hacerlo, o que la verdad es que se vienen abajo cuando envían manuscritos a editoriales que no le hacen ni puñetero caso. ¿Un consejo para principiantes? Pues que nunca pierdan la ilusión por escribir, que cuando menos se espera las cosas llegan. Mira, yo este libro lo había terminado, pues me parece que fue en el 2008, y pensé, ¿y por qué no? Me fui a una editorial, lo llevé, lo leyeron, les gustó, llegamos a un acuerdo y ahí está, ¿no? O sea, que nunca se pierda la ilusión. O sea, que tú fue llegar a la primera y besar al santo. Sí, sí. Pues esto tampoco suele pasar, Lía, ya te lo digo. Es que yo creo que fue en el momento oportuno. Esto no suele pasar. Que mi padre lo viera, ¿no? Que estaba muy malito y bueno, lo pudo ver el libro, que es lo que cuenta. ¿Qué es lo que a ti realmente te importaba? Sí, a mí me motivó mucho porque pensaba que era el momento, que tenía que hacerlo en ese momento. Y bueno, de hecho mi padre murió un mes después y de la presentación del libro, o sea que mi gran ilusión era que se publicara, que mi padre lo viera. Pues Lía, un placer poder conocerte un poquito más, tanto a ti como a tu obra, y espero poder entrevistarte nuevamente para, pues, una de románticos y opuestos a hacer, ¿no? O si no con el tándem. O si no con este tándem que me estás comentando que llevas tiempo forjando y que pronto verá la luz. Pues muchas gracias a ti y un placer. Un placer para nosotros. Hasta pronto. Saludo.